Estamos en Historias del Blues, esta tarde en contacto con una gran amiga de Argentina, muy conocida por el público bogotano, Tana Spinelli. Ella acaba de presentar un nuevo disco al lado de Horacio Quadrelli, quien también nos acompaña a esta hora. Tana y Horacio, muy buenas tardes, bienvenidos a Historias del Blues y es, como siempre, un placer estar con ustedes y saber que la producción musical continúa avanzando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos por allí. Hola. Un abrazo a todos en Colombia. Tana, comencemos por recordar lo que fue el último trabajo que tú hiciste, Brave, que fue una producción solista. ¿Cómo saltas de ese momento solista, además una producción, como el nombre lo dice, muy valiente, ajá, que tocas unos temas bien intensos, pasas a este trabajo a dúo con Horacio? ¿Cómo fue esa progresión? Bueno, hay cosas que no cambian desde Brave y desde antes de Brave, que es tocar con Horacio. Siempre de una u otra manera estuvimos haciendo algo juntos. Así que, bueno, esta música en común viene de hace rato. Yo siempre cuento que hace, no sé cuánto, como 15, más de 15 años, cuando sí, empecé, vamos sumando. Cuando sí, más de 15 ya, seguimos diciendo 15 para disimular, pero bueno, mucho más, cuando yo decidí dedicarme exclusivamente al blues, Horacio me invitó a una jam aquí en Buenos Aires, y me empezó a decir Tana, con lo cual es como mi mentor bluesero. Y en Brave, en realidad, Horacio me hizo, aparte de en Big Road, aparte de tocar, en Brave se dedicó a la producción artística. O sea que esto de producir artístico y tocar, en Brave se hizo con Horacio, pero en Big Road profundizamos mucho más esto de la composición y el arreglo junto. Claro, la mirada sobre el disco, la lista, el repertorio, hacia dónde apuntarle, agregamos todo eso. Brave fue una elección más mía en cuanto al repertorio, pero la presencia de Horacio estaba allí acompañando. En cambio, Big Road ya es un proyecto encarado en conjunto. ¿Cómo llegan a Big Road? ¿Cómo arranca ese camino juntos, Horacio? Sucede que después de la presentación de Brave y todo un tiempo de colaborar, sí, caímos y dijimos, ¿por qué no hacemos? ¿Viste? Al otro día decís, ¿por qué no hacemos un disco? lo vimos bien, y ahí empezamos a ver, bueno, falta esto, faltan temas, tenemos que hacer esto, vos venís de una carrera, yo vengo de otra, ¿cómo hacemos para integrarnos? ¿Cómo hacemos para integrar la armónica y sin opacar a la voz de la Tani y viceversa? Son cosas que hay que trabajar en conjunto, que por suerte no tenemos problemas de ego, ni mucho menos. Así que en ese sentido fue fácil y por eso se pudo autogestionar también de esta manera. Después fue elección de temas, hicimos tranquilamente elegimos como 30 temas, 30 y algo, tocamos 30, 30 y pico de temas y después fue la elección. En un principio el disco Big Road Blues iba a tener 12 temas, que es el recomendado estándar hoy en día para sacar una producción. Y claro, había tantos temas y dijimos, lo ponemos, lo dejamos. Y fue lo que mejor quedó. Hay material para otro disco, así que vamos a hacer otro disco en conjunto. Seguro viene el próximo. Sí, seguramente quizás así como Brave tenía un sonido más orgánico, me definieron el disco del sonido de Brave. Ajá. Big Road Blues tiene un sonido quizás un poquito más ajustado a los estándares internacionales, sin ensuciar tanto el sonido. Probablemente el siguiente disco se vuelva a ensuciar en sonido. Hay que cambiar un poquito de producción artística nomás. Sin, por supuesto, sin dejar de que no opaque el mensaje real, claro, que sería la difusión de este estilo de música tan lindo y que aún cuando mencionas country blues imaginan al vaquero con sombrero. Iniciamos esta emisión con el tema Big Road Blues y lo continuamos con Going Night. Thank you. You're the most handsome man I ever seen. Spinelli y Horacio Quadrelli nos ofrecían Mojo Blues. ¿Cómo fue ese trabajo, selección de temas, ya la parte, digamos, de ajustarlas a guitarra y voz? Yo lo que recuerdo fue el caos total. Específicamente, Horacio te puede decir cómo fue el trabajo, pero yo recuerdo una gran cantidad de temas con muchas ganas de tocarlos todos. Pero sí, tratamos de elegir artistas que no solo a nosotros nos pasaran cosas al tocarlos, ¿no? Que nos emocionara y que nos gustara el mensaje, sino que también fueran muy representativos del estilo y de los distintos sonidos que nosotros podemos manejar, ¿no? No sé qué, algún otro detalle en particular, pero... Si es por seguir preceptos, ¿en qué seguimos para incluir en el disco? Primero y principal, tratamos de mantener la inocencia o la frescura en las cuestiones de elección de disco, porque tranquilamente podemos haber hecho un cover de un artista blanco, conocido, lo que fuera, y en realidad se pateó el tablero y dijimos vamos a hacer lo que nos gusta, si no nos tiene, no va, entonces sí. Vamos con Tommy Johnson y vamos con Skip James, porque nos gustó Skip James. Lo más moderno que tratamos de llegar a hacer fue Memphis Minnie, que son grabaciones del 50 y pocos. Fue lo más urbano que se pudo llegar a hacer, pero la idea era mantener el espíritu del 20, del 30, y predicar la palabra. Por eso también de algún modo es importante la elección de los autores, porque vos estás difundiendo la palabra de Sonny Terry, Ronnie McGee, o por ejemplo la Memphis Jaguar, que es una de las primeras megabandas, que no tiene infraestructura de YouTube ni nada que ver, pero musicalmente le sigue pasando el trapa mucho. Sí, y también en el caso de los temas de Memphis Mini, repetimos el Conjure Man, que ya lo teníamos grabado en Brave, porque los tres temas de Memphis Mini fueron los únicos grabados por Memphis y Little Walter en una misma sesión. Hicieron una sesión donde grabaron esos tres temas y nunca más grabaron nada. Entonces decidimos reproducir la misma sesión, darnos el gusto de hacer los tres temas. Pero ustedes iban a volver a grabar. Claro. Y ahí se cumple el precepto, lo hicimos porque nos dimos el gusto y no. Claro. Sobre todo en el blues, cuando un disco se graba por gusto, sale natural. Claro. Eso es lo que no queríamos perder. Lo que quisimos subrayar, fue eso, que nos gusta y que lo sentimos. Que no es solo, bueno, que este estilo no sale bien, sino que además es lo que nos gusta hacer, lo que disfrutamos hacer. Y además de eso que ustedes mencionan de interpretar los artistas que les gustan, también hay temas propios. Sí. Que eso es también lo más interesante, porque ustedes recrean toda esa atmósfera de esos viejos temas que ustedes habían seleccionado. Sí, es como que hay muchísimo escrito, ¿no? Seguramente si uno busca, no sé, cuánto material hay de Blues del Delta, de esa época, 1890, 1920, cuántas canciones hay grabadas. Seguramente hay letras que digan lo que uno quiere decir. Pero bueno, a uno le surgen decir cosas de otra manera y si tiene la posibilidad de escribirlas, bueno, ¿por qué no meterlas dentro de este estilo y decir, bueno, este estilo se toca de esta manera, con estos jeites, como decimos nosotros, con estas formas, y lo que decimos, bueno, también entra dentro de esto, ¿no? Y también sirve para demostrar cuánto a uno ha investigado y poder darse el gusto de, como está, para encontrar uno de los temas en el disco, un gospel a capela que lo escribimos nosotros, ¿no? Poder darse el gusto con todo eso que uno ha investigado y aprendido de reproducir el mismo sonido diciendo lo que es fresco de uno, lo que es muy interno de uno. Eso que mencionas, Tana, es bien importante porque ustedes no llegaron a tocar este estilo porque quisieron, sino porque se han tomado pues un trabajo serio de investigación, de escuchar los discos viejos, de estudiar a los artistas cómo era que interpretaban cada canción. Entonces no es como es que si queremos tocar así, no, es el resultado de todo un proceso. Cuando uno además es curioso y le gusta estudiar, no termina nunca. Así que es como que todos los días descubrimos una anécdota. Mirá, viste este tema que grabamos, ¿sabés que al final había otra versión de otro? Y así, y así como dice Horacio, que quedaron un montón de temas afuera, podríamos hacer un disco exactamente con la misma lista, pero todos tocados distintos, y que suene dentro del estilo. Porque uno empieza a encontrar cada vez más las raíces de, ¿no? Y cuanto más atrás se va, termina llegando donde a mí más me gusta, que es África y esos orígenes. Escuchemos de nuestros invitados If I Were. One, two, three, four. You said you want my love. You said you treat me like your loving queen. But I don't know about the words it used to. You said you treat me like your loving queen. Cause I could do if I really missing you. I always had a dream, now I'm confusing. I feel the blues is reaching to my soul. But I don't know about the words can use it. I feel the blues is reaching to my soul. Cause I could do if I'm really loving you. Do can have things, but you are going. Look your eyes, talking so things, but you are going. I'm in pain, I got something. Oh, this blues to my heart. A troubled single over, but I can't reach who you are. A troubled singing always. Presentábamos Sing All Over de Tana Spinelli y Horacio Quadrelli. Retomamos pues el tema de las canciones propias. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes dos para escribirlas, para arreglarlas? Yo, lo mío es pura inspiración. Probablemente esté por la calle y se me ocurre una melodía y tengo que llegar rápidamente. Si no puedo agarrar la guitarra, la grabo, y a la vez tengo seguramente alguna idea sobre la letra y la escribo y la adapto a esa melodía. Un poco fue así, algunas estaban antes de tener la idea del disco, entonces se las llevé a Horacio, corregimos algunas cuestiones estilísticas o de la guitarra, métricas, o mejoramos algunos arreglos que tenía y sobre eso la armónica, o para dar lugar a ciertos arreglos de armónica, modificar algunas cosas del tema. Eso es un poco así, unida y vuelta, hasta que nos gustaba cómo quedaba. Sí, ¿no? Tuvimos que darle un par y un corte, porque si no seguíamos buscando los temas. Claro. Capaz que terminamos con batería. De, sí. Hay tanta búsqueda para adelante o para atrás. Seguro. ¿Estos temas de qué hablan? Y hablan de amor, como el Mojo Blues, que es uno de los que más nos gusta y es uno de los que forma parte del de los temas de difusión, el Big Road, por supuesto, de Tommy Johnson y el Mojo. Después tenemos el Single Over y el Going Night, son temas que retoman un poco la idea de Brave, esto de me gusta cantar, lo hago porque hago blues, porque siento blues, para espantar el blues. Estoy estudiando mucho las temáticas de Bessie Smith, de Ma Rainey, y entonces es como que tomé un poco de esa idea, ¿no? De qué es el blues para una mujer, que no es la misma postura por ahí que para un bluesman de Mississippi. Y después tenemos el If I Were, que es un shuffle, que dice algo así como: me tratás muy bien y todo, y me decís un montón de cosas, pero no te creo mucho. Si te creyera, seríamos muy felices, pero no. Y después que tomo un poco la idea del Finding Blues de Brave también, que se ríe un poco de estas relaciones fallidas. Y después tenemos el gospel, que habla un poco de, bueno, me dicen que debo comportarme de una o de otra manera, pero esta forma en que me están indicando que me comporte no es la más adecuada para lo que yo siento o pienso. Básicamente esas son las temáticas. Es muy interesante todo este movimiento que se está generando en el blues de grupos y artistas solistas que están recogiendo canciones antiguas, pero que debido a la temática se pueden ajustar a lo que está sucediendo en el mundo en este momento. ¿Pasa exactamente igual con este disco? No, la verdad que no lo pensamos, pero bueno, o sea, uno lo piensa desde el lado más personal, más íntimo, pero ahora esta mirada que vos le das, muy interesante. Antes de seguir con más música de nuestros invitados, les recuerdo que Historias del Blues se transmite por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. En España estamos en Radio Garito de Blues, en Argentina en Blues 24, en Bar de Blues y en FM La Isla 100.1 Río Grande Tierra del Fuego. En Venezuela también estamos en 104.5 de la Universidad de Carabobo, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC. Vamos ahora sí con más música de Tana Spinelli y Horacio Quadrelli. Aquí está el tema Help to Tell My Way. How things good will be made. They never know what a day say. All bless my soul. Ooh, to hold my way. Sometimes I go by the way they say, but then I found it's not what I wish. Oh no, please bless my soul. Ooh, to hold my way. Oh, no. Please bless my heart and wipe my feet to reach my life. Escuchábamos Conjure Man, interpretado por Tana Spinelli y Horacio Quadrelli. Pasemos ahora al orden de las canciones. Ustedes comienzan con el Big Road de Tommy Johnson. Viene ya una serie de cuatro temas compuestos por ustedes y alternan ya con la Memphis Jug Band, con Willie Dixon. ¿Tiene, digamos, algo que ver este orden? Ustedes obviamente incorporan los temas propios para que no exista un salto. Sí. En realidad, el título vino por el orden de los temas. Veníamos conjeturando, teníamos una premezcla terminada y viene la hermosa tarea de escuchar el orden de los temas. ¿Cómo te parece que abrimos? ¿Cómo cerramos en la mitad del disco? ¿Cómo pasamos? Y notamos que los temas que compusimos tienen un patrón común de tempo y de intención. Después tenés unos mixes como si fuera una entrada de ensaladas, después tenés la carne y después tenés los postres. Con la misma intención, como para no indigestar al oyente, con el mismo criterio se fueron ordenando los temas. Y creo que está saludable. Sí. Realmente, como dice Horacio, está saludable porque no se nota ningún salto entre los temas, digamos, de Tommy Johnson y cuando pasan al Going Night y luego al Mojo Blues, que son de ustedes, no hay ningún salto al oído. No, incluso tenés el Soundcore Rainy Day, que es dentro de la versión nuestra, es un poco más moderna, pero que salta al Hard Time, Killing Floor, o sea, ni siquiera dentro de artistas tan diversos, ¿no? Los originales, se nota un quiebre, un salto que moleste al oído, de decir esto no tiene nada que ver con lo anterior. Estuvimos como muy atentos a eso. Y a que cada uno de los autores que elegimos, que fueron los más entrañables para nosotros, tuvieran su lugar y se destacaran. Que si bien tienen un factor común, que es nuestro sonido reproduciendo estos temas, se notara quién o cuál era el tema de Skip, cuál era el tema de Willie Dixon, o cuál el de Berta Chippy Hill, o cuál el de McCoy, el del final. Incluso el de Tommy Johnson, o el de Sonny Terry, y el de Tommy Johnson abriendo. Sí. Tommy Johnson, nuestro favorito. Uno de nuestros favoritos. ¿Cómo va el camino de este Big Road ahora en Argentina? Ustedes hicieron como un prelanzamiento en diciembre y ya vienen con fuerza en este año en todo lo que es la parte de promoción y mercadeo del disco. Estamos cerrando en estos días la fecha precisa para la presentación, que será en abril. Queremos que sea una fiesta interesante, con amigos, con Andrés Magallanes, que está tocando en alguno de los temas, y que se luzcan bien todo ese repertorio, que la gente tenga la oportunidad de disfrutarlo en vivo en una fiesta así formal. Y después, bueno, cerrando más fechas por aquí, por Buenos Aires y el interior, y tratando de ver si podemos andar por allí, por Bogotá, y Dios quiera por Medellín de nuevo, Cali y demás. Estamos viendo a ver si podemos viajar con él. ¿Cómo ha sido la recepción del disco, Tana? En general, la gente nos dice esto que nos estabas diciendo recién, que es súper escuchable, le dicen aquí, que lo pueden poner varias veces y escucharlo entero de principio a fin, que eso está súper lindo. Es esto que yo digo siempre cuando alguien le dice que le gusta lo que hacemos, que es misión cumplida, ¿no? Que lo que uno quiso darle al oyente lo logró. Por otro lado, la gente está muy contenta y le gusta mucho el packaging que elegimos y que desarrollamos. Quisimos ponerle una cuota extra, que es un número serial, para que la gente tenga su propia copia del disco con un numerito que la identifica. Se vendrán seguramente sorteos o juegos en función de los cereales y demás. Y se ha vendido bastante bien. Por ahora, aquí en Argentina estamos en una época de vacaciones, con lo cual enero, febrero son meses en los que la actividad baja bastante, sobre todo en Buenos Aires. Pero a pesar de eso, está circulando, está habiendo difusión y la gente es buena, dicen que se escucha bien. Y también elogian la elección de los temas, el orden. Tal cual. Y esperan la presentación en vivo, nos están preguntando por fechas, así que estamos satisfechos. Que eso es lo importante. Sí, claro, que la gente esté esperando verlo en vivo, creo que es una de las cosas más satisfactorias. Vamos ahora con un clásico del blues, Me and My Chauffeur, de Memphis Minnie, en versión de Tana Spinelli y Horacio Quadrelli. and down till I'm meeting. I wanna catch me a falling chain. I'm going down till I'm meeting. I wanna catch me a falling chain. Ground, 'cause I can wear my baby's name. Here I go, reach my falling chain. Here I go. I can wear that merry man's name. Everybody's talking and it's a crying shame. Everybody's talking and it's a crying shame. Well, she's jumping on the boarding ground, 'cause she can mind that merry man's name. Presentábamos Lake Michigan. Es como muy temprano para pensar en un nuevo disco, como mencionaba Horacio antes, que quedaron muchos temas como entre el tintero. Pasa que nosotros no dejamos de pensar en lo que podemos hacer mañana. Lo decimos, está la idea de hacer un disco en vivo, quizás con la misma presentación o con otra presentación, seguir dándole más marco de sonido, pero live, en cuanto a los temas anteriores, a los temas de Brave, o incluso temas anteriores a Brave, y también tocar estos temas que no quedaron grabados en el disco, como para seguir armando un repertorio que increíblemente está re frondoso. Y donde vos menos pensás, cuando vos tirás semillas, el lugar donde menos regás, a veces te crece algo. Y no hay que desaprovechar eso, no, en ninguna circunstancia. Entonces está la posibilidad de hacer el disco en vivo, que, o sea, lo vamos a hacer igual, y también está la posibilidad de hacer otro disco, que está con los temas que sobraron, y también, ¿por qué no?, con otro sonido o incorporar otros músicos. Eso, no nos cerramos a eso. Sí, ideas no nos faltan permanentemente, así que ya veremos. Pero bueno, todo tiene su tiempo, ya estamos tan contentos con este que ya estamos pensando en otro, pero tenemos que darle su lugar a este que le falta. Claro. Le falta difusión en función de presentaciones en vivo y llevarlo a un montón de lugares donde lo van a querer escuchar. Tana Spinelli y Horacio Quadrelli nos han acompañado esta tarde aquí en Historias del Blues por Javerian Estéreo, hablando de su nuevo disco, Big Road Blues. Tana, Horacio, muchas gracias por este contacto aquí con Bogotá, y pues obviamente esperamos tenerlos muy pronto aquí con este trabajo y poderlo escuchar en vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y sí. En breve. En breve. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con Tana Spinelli y Horacio Quadrelli como invitados especiales presentando su nuevo disco Big Road Blues. Cerramos con el tema Why Don't You Get Right. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. You had plenty money in 1922, but you let other woman make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, give me some money too. You're sitting down and wondering what it's all about. If you ain't got no money, they're going to put you out. Why don't you do right like some other men do? And get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you could not have been drifting from door to door. Why don't you do right like some other men do? Give me some money too. Ha ha ha!